Tengo hambre. Compremos unos nachos. Ah, me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. ¿Y aquí voy a para empezar peliculeando? No sé, hombre. Espérate, cállense, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Señores, arrancamos Peliculeando, presentado por Cinemark. Ya saben, celebrando estos 15 años en Cinemark, hemos pasado, le hemos vivido genial, hemos encontrado una muy buena familia, porque Cinemark te ha dado la oportunidad de que pases alegrías, tristezas, las hiper recontra felicitaciones por muchas cosas que ya habían pasado. Eso lo has encontrado en Cinemark. Son 15 años y en Centroamérica la mejor cadena de cines para que ustedes la disfruten de en cualquier especialidad, ya sea en 3D, con las pantallas mejores, con el mejor sonido, con lo que ustedes quieran, el mejor servicio que solo Cinemark te puede dar. Y le damos la bienvenida, esta vez no al gran Sisu, porque Sisu andaba de viaje, anda trabajando, pero sí le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Banner. ¿Cómo estás, Banner? Buenos días. Extraño verme con el micrófono en la mano los días viernes. Por lo general lo tengo los martes. Sí, verdad, sí. Bien agarrado y bien cerquita de la boca. Sí, verdad. No, pero gracias, Vane, por acompañarnos. Yo sé que también esta parte del cine también te gusta, te apasiona bastante. Y aquí ya, pues, para hablar de películas. Ay, perdón, es que si no se me va. Mira, los estrenos rapidito para que arranquemos. Está el legado de Bourne, para mayores de 12 años. Es una película que no se sabe si va. La última película de Bourne a mí me pareció espectacular. Aparte, para mí fue una de las películas que en su momento tuvo la mejor pelea y todo lo que querrás. A ver, ya no es el mismo personaje. No, ya no es el mismo personaje. Ya obviamente este chavo tiene que o mejorar o hacer el papel que se hizo anteriormente, ¿no? Exactamente, recordá que, no sé si querés que hablemos más adelante con detalle de la película. Ajá. O solamente... No, si querés ahorita démosle un poquito de plus a la película, ya que es el estreno de este fin de semana, ¿no? Ok, recordá que la franquicia de Bourne fue una franquicia basada en una trilogía de libros del escritor Robert Ludlum, que era como el Stephen King o el Isaac Asimov, pero de los libros de espionaje, los bestsellers de espionaje. Ese género tuvo mucho auge durante la Guerra Fría, sobre todo a final de los 70s y en la primera mitad de los 80s. Las tres primeras películas de Jason Bourne hicieron que ese género volviera a resurgir. Todos sabemos que fueron interpretadas por Matt Damon y que fueron un éxito taquillero increíble, ¿verdad? Yo tuve la dicha de leer los libros hace mucho tiempo, y si vos los comparas con las películas, son dos productos totalmente diferentes. O sea, los libros son un producto directo de la época. O sea, son libros total y completamente encaminados al tema que estaba en auge, que era la Guerra Fría, el enfrentamiento entre comunismo y capitalismo. Las películas son más que todo dentro del ámbito de las... de los grupos secretos que existen dentro de las agencias de inteligencia a nivel internacional, y cómo al final entrenan agentes para que hagan su trabajo sucio, de tal manera que la gente, que el público en general, piense que fue un atentado, un accidente, para matar líderes políticos que están en contra de sus sistemas imperantes, ¿verdad? Entonces, en este caso, como ya lo dijiste vos, a raíz de la muerte del escritor original, Robert Ludlum, en el 2001, en el 2004 se le encargó al escritor de bestsellers también, de espionaje y de otro estilo, Eric von Nussbaum, que tenía miles de años de no publicar un libro tan exitoso, de que continuara la franquicia de Bourne, y lo hizo con The Bourne Legacy. Oíme, esta película, obviamente, aquí ya no tiene que ver con libros, entonces, obviamente. Exactamente, está, o sea, al igual que las anteriores, está basada, medianamente basada en la obra de Robert Ludlum y en esta, en la de Eric von Nussbaum, que tiene el mismo nombre, pero básicamente no tiene nada que ver, porque en el libro del legado de Bourne te cuentan cómo son los últimos días de David Webb, que nosotros conocimos como Jason Bourne, que es el nombre verdadero, del personaje de Bourne. O sea, en las películas no te explican que él era un profesor universitario, etcétera, antes etcétera, de que lo... Y que tenía una familia, dos hijos, una esposa, etcétera. En los libros se recupera su identidad, en las películas no, si vos te acuerdas de eso. Sí. Lo cual hizo que el personaje fuera más interesante desde el punto de vista fílmico. Pero en esto, el legado de Bourne básicamente se llama así porque te das cuenta que no solamente hubo uno. Que como dicen en el trailer, siempre hubo más de uno. O sea, siempre el programa que entrenaba... A este había tipo de gente había muchas más personas. Entonces, en esta película se centra en el personaje de Jeremy Renner, que todos lo vimos en Los Vengadores como Hawkeye. Ajá. Se centran en el personaje de él, que es muy paralelo al personaje de Jason Bourne. Ahora, vos ya viendo esa película, es cierto que se escena, pero vos, ¿cómo le ves el plus ya para esta película? ¿Ves que le puede entrar a la seguidilla de las películas anteriores o puede entrar por otro lado? Mira, la cuestión es que este escritor, Eric Bonus Bader, después del éxito literario que tuvo con El legado de Bourne, ha escrito 6 novelas más dentro del mismo... género. Dentro de la misma historia, o sea, basadas en este personaje. Entonces, realmente hay material de sobra. O sea, hay material de sobra, habría que ver qué tanto impacto tiene esta película, al igual que las anteriores, no son producciones fílmicas tan caras. O sea, realmente, este es un cine de acción que raya casi no independiente, porque si vos te acordás, lo genial de las películas de Bourne con Matt Damon era el manejo de cámara. Sí. Ellos utilizaron técnicas novedosas en manejo de cámara, sobre todo para las persecuciones en vehículo. No sé si te acordás de la secuencia, que creo que es en The Bourne Supremacy, que él se para y que lo agarra un carro aquí de lado. Ajá, sí, sí. Esa toma sí. Nunca se había hecho, esa toma se inventó para esa película. Y realmente ellos hacen uso de los recursos técnicos que tienen a su disposición y no necesariamente de un presupuesto inmenso como películas como Los Vengadores. Bueno, y la otra de las películas también que entra a la cartelera aquí para que vayan a disfrutarla en Cinemark es Votos de Amor. Es una de las películas también que se presentan, que esta ya es una parte más romántica y todo eso, ¿no? Ya es otra etapa, vamos con una de acción, una romántica, y se mantienen todavía películas como Valiente, una película creo que es independiente, de Roma con Amor, si no me equivoco, y se mantiene Batman todavía. Ok, sí, este es un fin de semana sumamente ecléctico porque puedes elegir entre muchas cosas, o sea, te puedes hacer feliz a tu agente secreto interno, puedes hacer feliz a tu esposa, a tu novia, a tu pareja, a quien sea, o a tus hijos con Valiente. A ver, ¿quiénes aparecen en esta película? Si mal no me equivoco, es Channing Tatum y la chava, siempre se me olvida el nombre. Rachel McAdams, si mal no me equivoco. Buena película, vos. Es muy buena. Es una historia de amor al revés. Porque ellos son una pareja. No sé si quieres que hablemos en el siguiente segmento de la película. Porque entremos a noticias directas, así que era algo más resumido de la película esta. Ok, eso para mí es una historia de amor al revés. O sea, imagínate que vos vivís feliz, vaya, por ejemplo, vos que tenés un hogar con Yancy, y de repente un buen día Yancy sufre un accidente y pierde la memoria. Entonces no se acuerda que tiene una familia con vos, no se acuerda que está perdidamente enamorada de vos. Entonces es una historia de amor al revés porque a vos te toca, como René Torres, en este caso Channing Tatum, volver a enamorar a la persona volver con la cual la misma etapa de exactamente estaban casados, eran felices, eran una pareja. Pero ella solo olvida esa parte. Ella olvida el último año y medio de su vida, más o menos, el tiempo que había compartido con esa persona. Entonces es bien fregado porque vos mirás cómo una persona que ya tenía seguro al amor de su vida le toca empezar en un momento que él no se lo esperaba a enamorarla de nuevo. Es una película muy bonita, realmente muy bonita. Se oye interesante. Hay que ir a disfrutarla para que vayan a todas las salas de cine que ya comienza este fin de semana y obviamente en Cinemark para que aproveches las oportunidades de comprar sin ningún problema tus tickets. Y todavía sigue Batman. Pueden ir a ver Batman todavía. Yo todavía te puedo seguir viendo también los Avengers. Bueno, señores, nos vamos a música. Ya regresamos. Estás en Peliculeando, presentado por Cinemark. Cinemark celebra 15 años de ofrecer entretenimiento en Centroamérica. Actualmente, la cadena de cines con más teatros en la región y la más importante en el continente. Queremos darte las gracias a ti por tu preferencia, por permitirnos ser parte de tu vida, por vivir en nuestros cines momentos intensos, románticos, llenos de risas, lágrimas, gritos, emoción, en compañía de tu pareja, familia y amigos. Te invitamos a celebrar con nosotros y a seguir disfrutando la experiencia en Cinemark. Estás escuchando Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. We'll be right back. Continuamos, señores, en Peliculeando, presentado por nuestros amigos de Cinemar. Ya saben, son 15 años celebrando a lo grande y ustedes pueden visitarnos no solo aquí en Tegucigalpa, también en San Pedro Sula. Tenemos Galerías del Valle y los otros cines que están en San Pedro Sula, como aquí en Tegucigalpa, para disfrutar la mejor calidad, las mejores imágenes, además la mejor oportunidad para que puedas comprar, ya sea en línea, ya sea por los kioscos que están fuera de Cinemar, para no hacer tanta fila y así ya alistar tu butaca y disfrutar de la experiencia en Cinemar. Continuamos, Banner, contanos. Ok, esta semana, como dije un poco en la consola, ha sido la última semana, más o menos ha sido de sabores y sin sabores en la industria del cine, sobre todo. Tenemos, por ejemplo, en malas noticias, la muerte de Tony Scott, que eso fue realmente un golpe duro. Ojalá que no afecte el desempeño fílmico de su querido hermano Ridley Scott, sobre todo después de que se le aprobó la secuela de Prometeo, que, bueno, realmente Prometeo fue una muy buena película. Pero igual, como yo decía el martes, en son de broma y bastante en serio, también fue el anuncio del regreso con pie firme de Arnold, de nuestro querido amigo Arnold, con la película de Last Stand, que hace mira viejito, pero realmente tenemos que recordar que para las personas que crecimos en los 80s, la palabra acción solo tenía tres sinónimos: Stallone, Arnold y Bruce Willis. De ahí para allá teníamos a Chuck Norris, pero Chuck Norris venía de una larga historia. Después empezó a aparecer Van Damme, Steven Seagal y todo lo demás. Pero básicamente para nosotros, los que fuimos niños en los 80s, y eso nunca lo olviden, que cuando ustedes iban al cine en los años 80s no eran críticos de cine y no se preguntaban por qué a Rambo no les pegaban las balas, porque Rambo iba manejando un tanque, se estrellaba con un helicóptero y a Rambo no le pasaba nada. Ustedes no se preguntaban eso. Y hago este comentario porque ya está rodando por los cines internacionales Expendables 2. Como ustedes saben, reúne mucho más estrellas que la primera parte. Le ha ido muy bien realmente. Mejor que la primera. Dicen inclusive que está mucho mejor que la primera. O sea, que no solamente es el hecho de reunir a un número X de personas que tuvieron una carrera de manera individual y de manera exitosa también, sino que es el hecho de congregarlos con una historia que tal vez sea exagerada, porque ese género de acción, sí, pero que tiene... ¿Vos sabías que Chuck Norris, cohesión? Yo ayer leí la nota que ya Chuck Norris dice que no va a participar en la tercera entrega de esta película, porque vos sabés que es un tipo que se ha metido en el rollo con... En primer lugar, él quería que le bajaran la categoría para que fuera más para todo público, claro, no fuera tan sangrienta. Y la otra es que lo único que él dice que conoció gente que no había conocido durante su vida y tuvo esa oportunidad, pero sí, ya no aparecería en la tercera parte. Bueno, sería un poco triste porque sería increíble verse enfrentar a Chuck Norris y Steven Seagal, algo que nunca se ha visto porque ambos son, en la vida real, son representantes de un alto nivel de sus artes marciales en elección. En el caso de Steven Seagal era Aikido y Chuck Norris fue campeón de peso completo de karate, el campeón mundial durante mucho tiempo. Y como ustedes recordarán, ha sido la única persona que le logró sacar sangre a Bruce Lee. Entonces eso ya... Chuck Norris en la película El Regreso del Dragón, The Way of the Dragon. Ellos se enfrentan al final, Chuck Norris estaba bien joven y le pegó una patada y el golpe que le pegué en la nariz, que quedó grabado, realmente sí, el golpe fue de verdad. Fue de verdad, le sacó sangre de nariz. Ya te imaginas a la salida. Espérate. Pues siguiendo con las buenas noticias, yo en los últimos tiempos me había estado preguntando que qué le había pasado a un director que para mí es uno de los más grandes representantes de lo que debe ser un director detrás de una cámara. O sea, el hombre hacía tomas históricas, realmente son tomas históricas porque las hacía de un solo, sin cortes. Me refiero a Brian De Palma. Y hablando de esas tomas históricas de él, hago referencia a la de Los Intocables, cuando se está cayendo en la estación de trenes. ¿No se te acordás que Kevin Costner va detrás? Andy García, creo, o Kevin Costner. Kevin Costner va detrás de un coche y Andy García está disparando cuando está subiendo el contador de Al Capone en el tren. Toda esta escena no tiene cortes. Entonces la secuencia es impresionante. Director de Carrie, director de Scarface. Entonces esta semana él presentó lo que va a ser su nuevo tráiler de suspenso medianamente erótico que se llama Pasión, que es el remake de una película francesa del mismo nombre. Y al mismo tiempo él ya anunció que está trabajando en la precuela de Los Intocables, que es algo así como Capone Ascension, algo así se va a llamar. Entonces realmente el saber que Brian De Palma está una vez más retomando su carrera, eso me hace sumamente feliz porque Brian De Palma nos ha dejado obras de arte. Pero no han dicho todavía nombre de los actores que estarán ahí. No, eso... Nada, solamente se suponía que iba a presentar antes lo que estaba avanzando con cómo se llama, con la precuela de Los Intocables, pero al final lo que presentó fue el tráiler de Pasión que se estrena a finales de este año. Pero igual, o sea, como te digo, ya Brian De Palma está de nuevo metido lleno en su oficio, y realmente habría que ver qué es lo que nos deja. ¿No se gusta acordar de una película que él hizo a mediados de los 90 con Nicolas Cage que se llamó Snake Eyes? Sí, sí, sí. Okay, los primeros 21 minutos de esa película son una sola toma. Ah. Sí. Él se especializaba en eso, en hacer tomas continuas y que no se sintiera que era algo monótono. Exactamente, por el manejo de cámara. Él fue el director de la primera Misión Imposible. Entonces él tiene un legado fílmico que, bueno, solo con cara cortada, pues, ¿qué más sí. que es? Carrie, la primera película basada en el primer libro de Stephen King. Entonces, él ha dejado una sí, huella imborrable. ¿Por qué se había perdido? Mira, realmente el hombre es un poco introspectivo y se había estado dedicando a meterse a proyectos muy personales sobre cuestiones de guerra. Tenía una película que realmente fue directa a video, que no me recuerdo el nombre en este momento, que era una visión muy personal sobre qué era la guerra, más que todo la de Vietnam. Entonces él se había retirado mucho. La última película medianamente comercial que él hizo fue La Dalia Negra, basada en un famoso caso que sucedió en Hollywood del asesinato de una actriz debutante o de una pretendiente a ser actriz que fue muy famoso en los años 50 en Hollywood. Esa fue la última película que él tuvo un poco de resonancia en el medio, pero ahí se había dedicado a proyectos muy personales. Ah, ok. Bueno, señores, nos vamos con algo de música, ya regresamos. Estás en Peliculeando, presentado por Cinemark. Cinemark celebra 15 años de ofrecer entretenimiento en Centroamérica. La cadena de cines más importante en América hace 15 años introdujo el concepto innovador de calidad internacional en cines, con salas tipo estadio, la mejor tecnología y calidad en servicios y productos de dulcería. Actualmente el único con presencia en los 6 países de Centroamérica. La cadena de cines con más teatros en la región. Te invitamos a celebrar con nosotros y a seguir disfrutando la experiencia en Cinemark. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Continuamos, señores, en Peliculeando, presentado por Cinemark. Ya sabes, disfrutar en Cinemark todas las mejores películas que se están vendiendo ahorita para esta temporada. Y además de eso, la puedes comprar en línea, ya sea en los kioscos que están fuera, obviamente, disfrutar y escoger la butaca que más preferís para disfrutar la mejor película en la mejor sala de cine, que es Cinemark, tanto Tegucigalpa como San Pedro Sula. Adelante, Manir. Bueno, como ahora la moda en Hollywood, como todos sabemos, son los remakes o las secuelas o las precuelas o las adaptaciones, etc. Entonces, la siguiente noticia no es la excepción. Una de mis películas favoritas, tal vez no es mi película favorita, pero sí una franquicia que me ha dado horas y horas de entretenimiento sin límites, es la franquicia del Vengador Tóxico. No sé si te acuerdas del Vengador Tóxico, que hasta tuvo serie animada, tuvo juguetes. Sí, que era sí, de... en esta suena John Travolta. John Travolta, exactamente. John Travolta se está manejando el nombre de él para ser el personaje principal del Vengador Tóxico. Que como ustedes sabrán, no, porque era el conserje de él. Era el conserje de la escuela, que escapando de los estudiantes malévolos de la escuela cae en un pozo de desechos tóxicos y se convierte en tóxico. El Vengador Tóxico, que era un hombre que estaba todo deforme, todo derretido, pero que luchaba contra el mal y por el American Way of Life. Fueron 4 películas de los estudios Troma, que era un estudio independiente que hacía este tipo de producciones fílmicas, y realmente el hecho de saber que tal vez un estudio con más presupuesto le va a hacer un homenaje a las maravillosas producciones fílmicas de Troma, eso realmente es una muy buena noticia, porque el Vengador Tóxico al final es un representante de un segmento de la cultura pop de finales de los 80s que sí realmente tuvo su importancia, y realmente son películas que, a pesar de que son de bajo presupuesto, son entretenidas. Y tuvo su serie animada también. Sí, la serie animada es lo que te iba a mencionar. Solo fueron como 12 capítulos. Las películas no eran para niños, pero hicieron una serie animada porque Toxi se convirtió en un personaje que, por alguna extraña razón, un hombre con la piel derretida y con el ojo medio de fuera, se convirtió en algo que atraía a los niños. Entonces, qué raro, porque ahora eso lo pones ahí y ya empiezan las iglesias y todos los lugares. Siempre ha sido así, man. O sea, pero bueno, realmente ya viene ya se está hablando el remake de cómo se llama, del Vengador Tóxico, y la secuela de una película que hace como 2 años, creo que fue interpretada por Morgan Freeman, Bruce Willis, Helen Mirren, John Malkovich, etcétera, etcétera, que se llamaba Red. que eran las siglas de retirado y extremadamente peligroso en inglés. Ajá, sí, sí, que sí. Eran un montón de ex agentes de la CIA que ya estaban viejitos y que por X o Y motivos les tocaba volver a entrar en activo para pelear por sus vidas. Entonces ya se anunció que ahorita creo que en agosto, si mal no me equivoco, a finales de agosto, principios de septiembre, se estrena la segunda parte que va a tener a Catherine Zeta-Jones, de nuevo Brooke Willis, John Malkovich, Helen Mirren, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al igual, está basada en un cómic y como ustedes recordarán, la primera fue muy buena. Sí, sí, muy, yo muy recuerdo buena. Que le fue muy bien a esa película y también el elenco que lleva, ¿no? Exactamente, y es ese sentimiento, ese concepto de que los héroes de acción no tienen edad. Realmente quien inició esta tradición fue Sean Connery, con películas como La Roca, películas como Entrapment, que la hizo con Catherine Zeta-Jones, te demostraba que, si bien es cierto, en su juventud fue James Bond, el hecho de haber envejecido no significaba que él no podía seguir siendo un héroe de acción. Si ustedes recordan a La Roca, el ser humano más peligroso de esa película era Sean Connery. Sí. No eran todas sus contrapartes mucho más jóvenes, como Nicolas Cage, que llevaban parte de la batuta de la película. Igual, o sea, de ahí tenemos Los Mercenarios y Red, que también va en ese mismo, en esa misma tradición de que las estrellas de acción no tienen edad. Bueno, vamos rapidito con música para irnos a venir con la despedida de Peliculeando. Ya regresamos. Este programa es presentado por Cinemark. Continuamos, señores, en Peliculeando, en el último segmento que nos tenés antes de despedirnos, Banner. Algo rapidito, una última noticia. Como ustedes sabrán, en los últimos años o en los últimos meses se ha venido anunciando que realmente la segunda avenida fílmica de Stephen King se está preparando, y una noticia más que avala esa información es el hecho de que ya están las primeras imágenes del remake de Carrie. Que la versión original fue dirigida por Brian De Palma en 1976, que salía ahí otra vuelta como el villano. Uh-huh. También se prepara la... ¿Si era que andaban en un, se sentaban en un carro? No, esa era la chava que tenía poderes psicoquinéticos, que en la noche de graduación John Travolta y la villana le echan un balde de sangre de cerdo y ella asesina a todo el mundo. Ah, sí, sí, sí. Uy, sí. De que la mamá era una fanática religiosa. Sí, sí, sí, y que sí. Ok, esa se viene el remake, ya están las primeras imágenes. Viene el remake de It. Que va a ser... No hay imágenes todavía, ¿verdad? No hay imágenes todavía, que va a ser... Solamente te la estoy pasando para que te recordes. Papá. Realmente, va a ser en dos películas. Recuerden que el libro tiene 1.400 páginas y fue una miniserie en dos entregas para televisión, como en 1990, 90-91. Viene la secuela El Resplandor, que me imagino que Stanley Kubrick se va a revolver en la tumba. Viene la adaptación de otra novela del hijo de Stephen King, y todavía se sigue hablando de que en algún momento se va a concretar el sueño dorado de todos los fanáticos de Stephen King, entre ellos estoy yo, que será la adaptación fílmica de las películas de La Torre Oscura. Entonces, viene Stephen King fílmico para rato. Al volver Stephen King, y en el caso de It, que yo ya me la gasté hace un par de meses, y gracias a nuestro amigo Pablo Moya, que me ayudó a recuperarla, y escuchéle en español la versión original, oíme, también te pone los pelos de punta. En aquel tiempo, sí. ¿Esta película de qué año es más o menos? 90-91, si mal no me equivoco. Y ahorita acaba de salir una película que se llama La Cabaña en el Bosque, donde sale el actor que hizo de Thor, Chris Hemsworth. Ajá. En esa película se le hace un homenaje a los hombres lobos, a los vampiros, a Hellraiser. Claro, la versión es clásica. Exactamente, y se le hace un homenaje a It. Ah. Sale el payaso Pennywise. Para quienes no sabían, el payaso se llamaba Pennywise. Ese payaso, por cierto, lo que ustedes me habían comentado, de ahí viene la idea del mismo payaso de los Simpsons, por la forma. Es que todos estos payasos vienen del hecho de que las personas que los crearon fueron niños en los años 50 y 60. Y para ellos la versión más terrorífica de un payaso era Bozo el payaso. Sí. Bozo el payaso tuvo un show como el de Krusty, que duró como 300 años. Y realmente Bozo el payaso, más que gustar a los niños de esa época, les causaba terror. Fíjate que es cierto, yo todavía conozco personas que les tienen miedo a los payasos. Por culpa de Bozo el payaso. Hay un detalle de trivia bien rápido sobre las precuelas de Star Wars, que cuando George Lucas estaba diseñando a Darth Maul, el villano de episodio 1, él se quiso imaginar la imagen más terrorífica que había tenido en su infancia. Un payaso. Y lo único que se le ocurría era Bozo el payaso. No. Y de Buster el payaso empezó a trabajarlo y diseñó al personaje de Darmol, para que se den cuenta. Puchi, que te tiene que dar algo miedo, payasos. Exactamente. Gracias, Banner. No, gracias a ustedes por permitirme esta semana venir a hablar papá dos veces seguidas, bueno, no seguidas, pero dos veces en la misma semana. Y bueno, como ya sabía al principio, aquí cubriendo el puesto de nuestro querido amigo Rodolfo Velázquez. Sí, que anda en misión, pero ya el próximo viernes estará con nosotros. Aterriza bien la avioneta, Rodolfo, que sí. Te pueden detectar. Qué bruto. Bueno, despedimos esto, señores. Gracias. Esto fue Peliculeando. Ya regresamos con más en Rock and Pop Interactivo. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.